El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pélame la Naranja. Yo soy Pablo Bacarrera y en esta noche de frío y de lluvia, después de tanta sequía, les venimos a remojar un poquito la cabeza con nuestras ideas. Y bueno, preséntense. Buenas, buenas tardes del viernes desamparado, como dijo Pavlova, y muy lluvioso, jovencitos, niñas y niños. Soy Ángel Burbano, una vez más con ustedes en su programa Pélame la Naranja, aquí en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Para pelarte la naranja con mi amiga aquí, la pilotera Ivonne. Hola amigos y amigas, en esta tarde de mucho frío vamos a descascarar nuestra mente en Pélame la Naranja. Hablaremos de la niñez y tendremos varias sorpresas que las niñas y niños del Laboratorio de Guaguas nos preparan. También se nos viene un movidísimo radioteatro, así que la especialidad de la casa esta noche son los niños. Yo soy Ivonne Flores. Además tendremos una serie de Vox Populi porque tú te lo mereces. Contamos con el mejor equipo de pequeños reporteros desde el Laboratorio de Guaguas en el conjunto. San Sebastián, que queda en La Floresta. Donde vive Ofelia. Nuestra amiga en La Ofelia, perdón. Aquí le mandamos unos saludos. Ella no pudo venir acá por un pequeño accidente. Esta lluvia causa accidentes, así que manejen con cuidado si nos escuchan en sus carros. Y no se olviden de entrar a nuestra fanpage Pélame la Naranja en Facebook. Bueno, coméntenos lo que deseen y a continuación vamos con una canción y enseguida les comentamos lo que viene a continuación. Vamos con Da Pound. A continuación. Siempre cuando el día se aparece, canto siempre mientras tú descansas. Trato de cambiarte de opinión, pero no puedo verte. Caminos veras te guiaron a la nada, zonas de marías tan antiguas y algunas ya quebrada. Construcciones de cadenas que hasta hoy me atan. Nunca me han dejado relajar. Desde que nací no ha sido posible en mares de argumentos. de argumentos. Acabamos de escuchar Mares de Argumentos de Daft Punk. Y bueno, vamos con el tema. Cuéntenos. Bueno, hoy vamos a hablar de la niñez. Pero, ¿qué significa la niñez? Esta palabra es un término que se utiliza para designar a cierto tipo de personas que tienen entre un periodo de vida. O sea, que tienen entre 8 y 10 años, básicamente. Y que están entre la adolescencia. En la antigüedad, a los niños no se los consideraba como unas personas. Entonces ellos no tenían derechos. A ellos solo se... Bueno, ellos solo no tenían derecho a participar en el espacio público. Bueno, yo tengo una pregunta. La niñez yo creía que empezaba desde los 6 años, así. ¿O es infancia? Esa es infancia. Ya. ¿Y la infancia hasta qué edad va? Igual, hasta el periodo de la adolescencia, hasta los 12 años. Pero entonces, ¿no es la misma niñez de infancia? Y bueno, amigos, yo les venía aquí con el chisme. Un grupo de estudiantes de la FAXO que recién egresaron tuvo un proyecto súper buenísimo, del cual también nos va a hablar Pavlova. Sí, bueno, nuestro proyecto fue generado para la materia de educomunicación. En esta materia nosotros planteamos un proyecto con el cual nosotros concretáramos el conocimiento que aprendimos en todo este semestre, y aparte era como una evaluación práctica de todo el énfasis en el que estamos estudiando. Entonces, este proyecto se llamó Laboratorio de Guaguas, Mi Radio, Mis Derechos. Bueno, un poco de la justificación es que, bueno, el respeto y la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el marco del nuevo paradigma de la protección integral de las personas sustentada en la Convención de los Derechos del Niño lanzada en 1989, además de los protocolos facultativos y en otros instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos adoptados por todos los países de América Latina y el Caribe, marcaron un hito histórico, puesto que, como Iván nos dijo, los niños antes no eran considerados como personas, se comenzó a considerar a los niños como una persona. Y además, también vemos un cambio en toda la cuestión cultural, porque también se ve enfocada hacia niños. No es sino después de los años 80 e inicios de los 90 en que vemos programas de televisión destinados para niños. Es que justamente después del siglo XX se comienza a establecer otra mirada hacia la niñez, porque ya existe, como bien dijo la Pavlova, esta preocupación por los derechos de los niños, que tiene que ver con educación, salud, inclusive protección jurídica. Claro, y algo muy importante, bueno, es un datito curioso, no es algo tan importante, pero bueno, tiene que ver con esta noción de qué es la persona y cómo se la representa en la sociedad y el espacio público. Los niños no tuvieron ropa diseñada especialmente para niños, sino hasta el siglo XX. La ropa que usaban los niños era ropa de adultos. Ahora tú ves que los niños usan mamelucos. Bueno, hay ropa denominada especialmente para niños, pero antes utilizaban solo ropa de adulto, pero un poco más pequeña. Es así como nuestro proyecto Laboratorio de Guaguas hizo diferentes productos. Entre uno de ellos está también varias cuñas que vamos a presentar el día de hoy. Una de ellas se refería a la identidad. No sé si alguien me puede dar su opinión sobre esta experiencia, chica. Bueno, quisiera también decir que este proyecto se basó, como dijo Angelito, en el derecho a la identidad, en el derecho a la libertad de expresión, en el derecho a la integridad personal y en el derecho a la vida cultural. En base a estos cuatro derechos es que nosotros también desarrollamos cuatro géneros distintos de radio. Está el Vox Populi, está la cuña, el noticiero y el radioteatro. En adelante les vamos a presentar. Y bueno, cuéntanos tu experiencia, Ivonne. Bueno, en este laboratorio de guaguas fue toda una experiencia riquísima, la verdad, porque como vamos a escuchar más luego, los niños nos cuentan todo lo que ellos sienten, todo lo que ellos quieren ser, fuera de los conceptos que nos han construido. ¡Qué emocionante, chicas! Vamos con la primera presentación de la cuña de identidad. Yo soy niña. Yo soy loca. Yo soy niño. Yo soy ecuatoriano. Yo soy niña. Yo soy coreana. Yo soy metito. Yo soy indígena. Yo puedo jugar. Yo puedo llorar. Yo puedo reír. Yo puedo ser feliz. ¿Cómo están, amigos y amigas? Hoy les vamos a presentar nuestros nombres. Yo me llamo Doménica. Mi nombre es David. Yo soy Michelle. Yo me llamo Caterine. A nosotros nos gusta la gimnasia, las fiestas de Quito, la Navidad, actuar y las mingas barrial. Hacemos estas actividades porque nos divierte, nos gusta ayudar, nos gusta salvar animales. Para hacer lo que nos gusta, decimos por favor, y si nos dan permiso, decimos gracias. La participación para nosotros es divertirnos y ayudar. Chao, amigo. Los queremos mucho. Chao. Este fue el laboratorio de Guagua. Bueno, acabamos de escuchar una de las producciones que generamos con este grupo de niños al que al principio fue algo difícil de manejar, no porque fuera feo, sino porque era una experiencia que no había, en lo personal, yo he tenido antes trabajar con niños, pero luego fue algo incluso de retroalimentación. Yo también aprendí muchísimo de ellos. Espero que nos estén escuchando. Bueno, fue una experiencia súper enriquecedora. Creo que para todos estamos muy emocionados de haber recordado a nuestro laboratorio de guaguas. Y es súper importante recalcar que la radio la hicieron los niños. ¿Qué piensas tú, Ivonne? Sí, este proceso que vivimos con ellos fue muy divertido y también muy importante porque nosotros mismos descubrimos otras cosas de lo que ellos pensaban. Y ellos nos hablaron desde sus sentires, desde, como les dije igual hace un rato, lo que ellos quieren decirnos. Como esto de la identidad que decían, yo soy loca. Ellos eran lo que querían ser y ya. Bueno, sí, chicas, yo también creo que quisieran escuchar los amigos aquí, escuchas, ¿cómo se dio, o sea, este proceso para que podamos hacer los productos? Bueno, trabajamos durante una semana, la semana del 1 de agosto al 4 de agosto, al 5 de agosto, del 1 al 5 de agosto, de lunes a viernes, de 9 a 1 de la mañana. Entonces, nosotros decidimos partir por dos jornadas. Partimos en dos jornadas este día de trabajo. Primero comenzamos con derechos, les explicábamos qué eran los derechos y luego hacíamos el trabajo de radio. Cuéntanos, Ángel, ¿cómo fue el primer día trabajando derechos? Bueno, el primer día, como bueno estuvimos todos en realidad, fue un poco difícil hasta organizarnos, pero descubrimos, o bueno, no descubrimos, sino que a los niños les gusta mucho jugar y también su atención es como muy fácil. Muy interesante. Ajá. Entonces, sí fue muy necesario como hacer muchas, muchas actividades y después de eso enfocarnos en las acciones principales, así súper concretas. Por ejemplo, yo recuerdo que el segundo día Pavlova trajo así muchas carteles de colores y dividió en grupos a los niños y estuvieron súper entretenidos porque ninguno se distrajo. Y cuéntanos, Ivonne, ¿qué más pasó en el primer día? Sí, también fue muy chistoso ver que es que, bueno, ya hablábamos de la teoría y a veces no nos cachaban, entonces tuvimos que hacer las clases súper lúdicas, para que todos se entretengan y entiendan esta parte teórica que era la explicación de los derechos. También el Angelito hizo algunos juegos con papel, se hicieron crucigramas, un montón de cosas divertidas, donde los niños reconocían estos, los derechos. Bueno, fue algo muy divertido porque también hicimos una separación del espacio. Bueno, el conjunto y su administración muy amablemente nos cedió el lugar de la Casa Comunal para trabajar este proyecto. Entonces era un espacio muy, muy grande, pero también teníamos la dificultad de que el techo eran como ondulaciones, pero súper grandes, entonces el eco era muy grande. Ese fue uno de los problemas, pero lo pudimos resolver, ya que también había un espacio de la cocina y allí plantamos la cabina. Allí nuestro técnico fue Manuel y de allí no salió. Bueno, el punto es que eso fue importante, porque entonces los niños también pudieron ubicar que en la cocina estaba la cabina y cada que ellos entraban debían hacer silencio y si querían hablar debían alzar la mano. Fue como fuimos generando también códigos de interacción con los niños. También teníamos un espacio de la videoteca que era donde les proyectábamos algunos videos que nos ayudaban a enseñar, por ejemplo, para el derecho de la violencia o para el derecho de la participación utilizamos algunos videos. Y el último día vimos una película. Sí, vimos una película de terror y también hicimos algo súper divertido, que a todos nos encantó, que sí fue trabajoso. Fue la búsqueda de un tesoro. que básicamente consistía en que en todo el conjunto haya pistas con preguntas sobre la radio y sobre derechos, que era el tema que tratábamos. Y mientras iban respondiendo tenían que seguir al siguiente punto, y así llegaron a la meta, que era el taller. Bueno, el primer día, para hablar un poquito de la cuestión técnica, lo que planteamos fue la introducción en la radio. ¿Qué es la radio? ¿Cuáles son los géneros de la radio? ¿Por qué es que es importante hacer radio? Y bueno, en esa parte nos ayudó Daya también. Daya, te mandamos saludos nuevamente. Y bueno, también ese día trabajaron como responsables Talía, Ángel e Ivonne. El segundo día desarrollamos productos radiales con enfoque de derechos, con enfoque más bien en la participación. Ese día trabajamos del Vox Populi y fue algo muy divertido porque el Vox Populi es un género radial que tiene muchísimas entradas y aparte permite también la interacción de los niños. Una cosa que funcionó bastantísimo allí fue hacer que algunos grupos y que los niños salieran a hacer sus preguntas y generar las preguntas para que vayan preguntando en el conjunto, que además era bastante grande y podíamos tener diversidad de opiniones. El tercer día trabajamos cómo se percibe la radio, como una herramienta, y la trabajamos con el radioteatro. Ese estuvo a cargo de Angelito. Cuéntanos cómo estuvo. Bueno, yo también quisiera hablar un poco cómo fueron las cuñas. Los niños, además de dar su voz, en realidad no tenían nada de vergüenza. Yo creo que esto se aplica para nosotros cuando dicen ando a hacer una entrevista o cuestiones como ando a preguntarle a alguien. Sí te da como ya mucha vergüenza, pero los niños en ese sentido son como muy sueltos. Aprendimos muchísimo así como cómo acercarte a una persona directamente. Y también esta parte súper lúdica de realizar como una lluvia de ideas con tus pensamientos. La mayoría, o sea, tenía muy claro las cosas que le gustan. Y también lo que no le gustaba. Y lo que no te gusta y te lo dicen. Por ejemplo, yo creo que mientras tú vas creciendo, en realidad los miedos o la sociedad hace que poco a poco tú vayas diciendo cosas que son correctas y que en realidad sientes que puede caerle mal a alguien, pero eso no pasa en los niños. Y no sé, sentí eso como muy muy positivo en el trabajo, porque de alguna forma sirve para que la gente se exprese. Sí, ahora que lo mencionas, Angelito, y es algo muy importante y en lo que se debería prestar atención para los siguientes años, es cómo se está enfocando la educación en las escuelas. Casi todos los niños decían que la educación era fea, pero no porque no les gustara aprender. A los niños les encanta aprender. Lo que no les gustaba era el trato que tenían de algunos maestros. Inclusive me contaron que algunos lanzaban marcadores, que eran muy groseros los maestros, y existe aún este tipo de educación muy despersonal, en donde los niños solo tienen que aprender casi que a la memoria. Estas cosas se deberían cambiar, porque se está dando una brecha muy, muy grande, porque como vemos, la tecnología nos da una conexión en red, pero si los maestros nos están dando solo una interacción vertical de alumno a profesor, en donde no existe un mayor grado de interacción ni de retroalimentación, la brecha se está generando aún más grande entre la educación y entre lo que es la vida cotidiana. Es que sí, básicamente es toda esta cuestión de la cultura. Porque, ¿qué implica que los contenidos se enseñen en las escuelas? ¿De qué forma se deben enseñar? Entonces, esta relación que vos dices que es vertical debe cambiar, obviamente, porque no debe ser una relación de educación bancaria, como dice la Pavlova, de memoria y de depositar los conocimientos en los niños, sino más bien un proceso de reflexión donde haya esta retroalimentación tanto de los niños y de los profesores, porque no es que los profesores son los grandes eruditos que lo saben todo, sino que los niños nos enseñan muchísimo, mucho más de lo que creemos, porque ellos están fuera de muchas reglas, fuera de muchas taras incluso que nosotros tenemos en la cabeza. Claro, todas estas taras se van acumulando a lo largo de los años. ¿Qué les parece si seguimos discutiendo de la educación de los niños después de esta canción? Aquí viene El Cuelgue con Cariño Reptiliano. Cinco y

Solo quiero pedir a las personas que tengan paciencia y no maltraten a los niños como yo. Con ayuda podemos mejorar nuestra conducta. Los discapacitados no solo son responsabilidad de sus familiares, sino de todos los que en algún momento podemos dar una mano para mejorar su vida. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Volvemos con Pélame la Naranja, el programa más jugoso de la radio. Otra vez bienvenidos a Pélame la Naranja y un saludo para toda la gente sabrosa de San Sebastián del Norte. Bueno, saludos para allá. Bueno, vamos a mandar saludos específicos. No nos acordamos de todos los nombres de todos los niños que nos acompañaron, pero estos son los niños que vinieron a nuestra cabeza en este momento. Felipe, a Vanessa, a Ismael, a las gemelas. Mishi, Daniela, Mati, Elías, Lacachos, Martín, Camila, Valentín, Romina, María Paz y Alejandra. Les enviamos un gran saludo. Si quieren, escríbanos a nuestra fanpage y díganos cuánto nos extrañan o no nos extrañan. Cuéntenos todo lo que sienten. Y si quisieran otro laboratorio de guaguas. ¿Qué quieren ver en el próximo laboratorio? ¿Y qué canciones les gustaría escuchar también? Claro. Bueno, hablando un poquito más sobre el proyecto, entre los derechos que trabajamos también estuvo la integridad personal, y junto a la integridad personal la violencia. Cuando hablamos de la violencia fue un tema duro, es un tema muy duro, porque cuando tú eres muy niño no eres muy consciente de que te están violentando en algunas ocasiones, pero cuando ya te das cuenta de que eso se llama violencia y que la gente no te puede hacer eso, es cuando entras en shock y dices, ¿por qué me está pasando esto a mí? A veces puede ser algo sistémico, puede ser algo naturalizado culturalmente, pero es algo con lo que debemos terminar. Y la primera estrategia para empezar con esto es identificar qué es la violencia. Y también la educación. Lo que dice Raisa me parece súper bien, porque, por ejemplo, varias personas no se dan cuenta que están siendo, bueno, niños en realidad, y niñas específicamente. También gente adulta. Gente adulta, ajá. Todos no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que están, por ejemplo, abusando sexualmente, hasta que sabemos qué es la educación sexual. Entonces, o cuando nos insultan verbalmente, claro. O cuando nos explotan incluso. No sabemos qué es violencia hasta que nos dicen, esto es violencia. Pero siempre va a existir este sentimiento de humillación, de vergüenza, que a veces lo naturalizamos tanto que se queda allí, y a veces nos convertimos nosotros en personas tímidas por haber naturalizado esto, tal vez. O sea, no digo que todas las personas tímidas pasen esto, pero no sé. Sí, también otra cosa, que reproducimos esta violencia en todos los espacios en los que nos encontramos, como con los amigos, la familia, en la escuela, todo esto que vemos y que nos permea, lo reproducimos, y como bien dicen ustedes, sí, lo naturalizamos y no nos damos cuenta muchas veces. Sí, como dices, tienes muchísima razón. En el conjunto de Daya, ella nos había comentado que existía una cuestión, que hay muchos animales... que no son silvestres, son animales domésticos que por falta de hogar, por la irresponsabilidad de no esterilizar a las mascotas, están ahora viviendo en la intemperie, y estos animalitos suelen ser maltratados a veces. A veces los niños no son conscientes, a veces las personas adultas no son conscientes de que esto es violencia, pero también es una reproducción sistemática de la violencia. Y de la cultura, de todo lo que nos atraviesa. Es por eso que varios niños... en nuestro segundo producto preguntaron sobre los intereses y sobre los gustos a varias personas. En este Vox Populi, por ejemplo, hablaban sobre la comida, el deporte y la música. Veamos qué nos dicen. Escuchemos. Tarde. ¿Cuál es su deporte favorito? Deporte favorito es el fútbol. Ya, gracias. ¿Cuál es su deporte favorito? El fútbol. ¿Cuál es su nombre? José Robles. ¿Yo puedo hacer una entrevista? Sí. ¿Cuál es su deporte favorito? El vóley. Gracias. ¿Cuál es su deporte favorito? Básquet. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es su deporte favorito? ver el fútbol. ¿Cuál es su deporte favorito? La natación. Gracias. ¿Cuál es su deporte favorito? El voleibol. Gracias. ¿Cuál es su deporte favorito, Bessy? Caminar. Gracias, Bessy. ¿Cuál es entrevistar? ¿Cuál es su deporte favorito? La natación. Ya, gracias. ¿Qué artista favorito es de usted? ¿Qué artista? Para mí, para mi edad, Paulina Tamayo. ¿Canción favorita de su artista favorito? Collar de lágrimas. ¿Una banda preferida? Mi banda, 24 de mayo. ¿Cuál es tu cantante favorito? Nicky Jam. ¿Cuál es su canción favorita de Nicky Jam? Hasta el amanecer. ¿Cuál es tu banda favorita? No tengo banda favorita. ¿Qué música le gusta? La salsa. ¿Qué artista favorito? Bruce Willis. ¿Y su banda favorita? Mi banda favorita, ¿quién puede ser? Tengo también banda. ¿Cuál es su música favorita? Clásica. ¿A cuál es el artista que le gusta de la clásica? Alguno, Chopin. Ya. De todo. ¿Y qué banda le gusta? ¿Qué banda? Ajá. ¿Qué te puedo decir? Eso sí no sé de banda, digo. Gracias. Tengo en universidad de estudiaba. Puerto Viejo. Colegio Olmedo. ¿Tu nombre? David Cedeño Mesa. ¿Tu edad? 44 años. ¿Qué le gusta más, de ensalada o de marisco? Marisco y ensalada, de todo un poquito. ¿Pero cuál le gusta más? Marisco. Ya, gracias. ¿Cuántos años tiene? 30. ¿A qué se dedica? Ama de casa. ¿Qué comida no le gusta mucho? Marisco. Gracias. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Cecilia de Vargas. ¿Qué comida no le gusta tanto? ¿La ensalada o los mariscos? No, es que no me gustaría comer. Ensalada sí me gusta, los mariscos igual. La verdad, los mariscos que no me gustaría comer son la concha. Gracias. Y si se preguntaban qué tiene que ver con la violencia estos Vox Populi, no, sí, ¿verdad? Nada. Pues lo teníamos que presentarla. mentira. A ver, déjeme hablar, por favor. Bueno, pues les digo que para romper la violencia es necesario también preguntar y exigir este derecho de preguntar lo que queremos. Y con esto también rompíamos con esta cuestión de la violencia, porque cuando los niños iban a hacer estos Vox Populi e iban a preguntar a las personas, algunos no quisieron responderles. Y ellos se sentían también mal por eso, y no sabían a veces cómo actuar, entonces solo les decíamos que sigan preguntando y que va a haber gente que no les iba a responder. Pero tal vez una de las causas era porque eran niños, porque tenemos esta visión de que los adultos deben ser los únicos que tienen que ser escuchados. Yo sé que tiene que ver con que sean niños también, pero a mí a veces también hago Vox Populi y no todo el mundo me quiere responder. Entonces, claro. No lo sé. Y encuestas. Bueno, sí, es verdad. Bueno, entre otro de los derechos que tratamos y fue el final... ¿cuál fue el derecho final que tratamos? A ver, tratamos la ciudadanía. A ver, cuéntanos, Iván, tú trataste ese derecho. Sí, básicamente tenía relación, bueno, ahí encerraba ya todos los otros derechos que habíamos visto, como la participación, la identidad, esta cuestión de la no violencia, porque básicamente a través de la ciudadanía se exigía, se mostraba esta exigencia de los derechos en el espacio público, y como les dije, igual, exigir que se escuche la voz. Que no importa si son niños o, bueno, gente grande, porque en realidad es esto, es participar en el espacio público, que eso significa ser un ciudadano, exigir lo que queremos, los derechos. Justo en este punto de exigir lo que queremos, bueno, yo quisiera hablar también un poco de una experiencia que me pareció fantástica. Los niños comenzaron, por ejemplo, en una de las actividades, a dibujar sobre papeles lo que ellos viven y lo que quisieran que fuera, ¿no? Como algo imaginario, como se supone. Entonces, por ejemplo, varios de los niños más chiquitos no sabían qué dibujar en lo que imaginaban. Por ejemplo, dibujaban sus carros, sus dos perritos. No me acuerdo los nombres. Bueno, también me acuerdo que hicimos un ejercicio parecido para la violencia, que fue que dibujaran un suceso violento que ellos hubieran vivido, pero que ahora lo reenfocaran con cómo es que lo hubieran podido resolver. Una de las armas que yo les dije que tenían eran los derechos. Entonces, por ejemplo, Felipe nos contó que él tenía hecho su castillo en Warcraft y su tío se lo deshizo. O sea, lo que él podía hacer era decirle, no me lo deshagas. Ese castillo me llevó mucho tiempo, es parte de mi esfuerzo y ya. Otra de las cosas que me parecieron muy chéveres fue, creo que una de las gemelas, y Valentina o Doménica, no lo recuerdo, pero era cuando veían que le pegaban a un gatito, entonces ella le iban a decir a la persona, ya no le pegue al gatito. O sea, sé que tal vez en su posición de niños eso sea algo difícil para que les escuchen los adultos, pero el hecho de que ellos ya estén hablando y que tengan conocimiento de que es violencia y de que ellos pueden hacer algo es muy importante. Bueno, yo también, por ejemplo, en las cosas que los niños querían dibujar, varios de los niños chiquitos, como les dije, no sabían qué dibujar. Los niños grandes ya comenzaban a imaginar, por ejemplo, en mansiones o en cuestiones que son necesidades, pero en realidad no son unas necesidades como permanentes. Es decir, la sociedad y estos productos culturales como las películas nos van dibujando de poco a poco este deseo de ser como unos ciudadanos súper, no sé, como exitosos, o que seamos como que tengamos las Kardashian, ¿sí? Las los cuerpazos el dinero, sin trabajar. ¿Quién no quisiera eso? ¿No? Pero así no lo ven los niños tienen sus necesidades como por ejemplo miran a su mundo dentro de su familia, obviamente, que es el núcleo de toda sociedad, ¿no? Pero también no desde estas otras necesidades exorbitantes que nos pone en la mente la sociedad. Y precisamente eso es lo que nos llegó mucho y aprendimos mucho de eso, porque, y bueno, creo que todos nunca podremos lograr satisfacer todas nuestras necesidades, sin embargo, podemos ser felices en la medida en lo que nos proponemos. Es que sí, los niños hablan desde los sentires. Desde eso, porque no les atraviesa otros conceptos, o sea, como vos mismo dices, Angelito, ellos no tienen esta cuestión del éxito, no saben, o sea, no, estos conceptos que te impone la cultura, que vos debes ser, sino ellos solo son lo que quieren. Bueno, sí, yo me acuerdo que cuando era chiquita, mi mamá le dije una vez, mami, ¿por qué ya no somos millonarios? Y ella me dijo, ¿cuándo fuimos millonarios? Y yo le dije, era cuando tú me comprabas siempre un chocolate después de salir de la guardería, ¿sí? Y vivíamos en un cuarto y todo eso, pero para mí ya era ser millonarios, así. Es que, no sé, son nociones que, o sea, a medida que creces también, o en medida de las necesidades que tengas, tú vas a suplirlas. Yo creo que si es que logramos suplir estas necesidades personales, como el alimento, el techo, que bueno, puede que no sean generales para todas, pero que yo las veo como derechos fundamentales y necesidades que todos debemos suplir, creo que está bien. Pero bueno, sí, como dice Angelito, son cuestiones culturales que se nos van metiendo, así que cómprate la ropa de última moda, que vístete así, que píntate el cabello así, pero no son realmente necesidades, ¿no? No me voy a morir si no me pinto el cabello. Sí, exactamente. ¿Y saben qué también les gusta a los niños? El teatro. Es por eso que hicimos nuestro tercer producto, que fue un radioteatro por nuestro grupo de Laboratorio de Guaguas. Esperamos que les guste. Escuchémoslos. Está muy oscuro, no puedo ver nada. Bueno, ¿estás bien? ¡Qué pesado está el tesoro! Dame el tesoro si no te mato. ¡Corre, Roberto, corre! Bueno, ¡un abismo! Mira, Roberto, podemos robar un caballo. ¡Sí! ¡Corre, Roberto, corre! ¡Juano, el caballo está loco! ¡Oh, no! ¡Vamos a sacar un volcán! ¡Ay, todo fue solo un sueño! Hello. ¿Y cuál es tu episodio? Entró la tipa que cuando habla muchas se llenan de odio. Se controló aquí y en tu territorio. Dime linda, ¿te llenas de odio? Porque yo soy esa rubia la que te pudrió a tu novio. ¿Qué chiquito caro? ¿O qué si no? ¿Qué es esa pinta para mí que me la dio? ¿Que si soy humilde? ¿O paquetera? Y yo no soy de nada. Frío en buena, me siento mami chula, te envidia lo que es de pena. Me siento mami chula, te envidia lo que es de pena. Dime linda, te llenaste de odio. Bueno, dime linda, te llenaste de odio. Dime linda, te llenaste de odio. Dime linda, te llenaste de odio. A mí nadie me lo dio. Acabamos de escuchar a La Insuperable con Linda, te llenaste de odio. Una de las canciones favoritas del Angelito. Le tiene traumado. Literalmente. No se imagina lo que es hacer trabajos y escuchar Linda, te llenaste de odio. Todo el tiempo. Gracias, amiga. No sigamos, ¿les parece? Ya, bueno. Y después de estos chistorines, que después de todo lo que hemos escuchado acerca de los niños y de lo que hemos debatido aquí un poquito de este taller, ¿qué significó para ustedes ser niños? ¿Realmente ustedes conocían sus derechos? ¿O tenían algún acercamiento? Y esto también va para nuestro público detrás de esa cena, parlante, computadora, celular, radio, lo que sea, por donde que nos escuchen. Así que coméntenos también en nuestra fanpage. Bueno, también queríamos reflexionar, a pesar de que ya hemos reflexionado un poco de la niñez, pero sí, hacerles esta pregunta. ¿Se sentían ustedes escuchados de niños? ¿Cuán aceptados se sentían? No sé, si es que tenían tal vez alguna, no sé, algún tipo de reacción que ustedes quisieran cambiar. Y nada, o sea, solo nombrar un cuento de Pascal Elazo que me gusta mucho, es un cuento feminista en realidad, que se llama La voz de Manuela. ¿Cómo esta sociedad va apagando tu voz hasta el punto en el que tú no puedas hablar contigo mismo? Bueno, sigue, Ángel, cuéntanos. Cuéntanos tu niñez. Verá, mi niñez fue muy dura. No, es que me parece que es muy importante para los niños también interactuar. Por ejemplo, es muy importante jugar. ¿Y por qué es muy importante jugar? Bueno, hace tiempo leía un artículo. Los niños en realidad cuando juegan ponen todas sus destrezas y toda su energía, incluso intelectual, toda su atención en un objetivo. Es por eso que puede ser una recomendación también para los profesores tratar de hacer más lúdica la educación, porque en realidad están concentrando todo este potencial que tienen los niños y toda esta energía, porque energía creo que tienen y no se les acaba. Sí, es chidazo porque, bueno, justo ahorita que dices, estoy cerrando el tema del proyecto. Una estrategia que nos sirvió bastante era al principio del taller comenzar con una dinámica que les cansara muchísimo, muchísimo, muchísimo para que después sí nos prestaran atención. Y no solo porque estuvieran cansados, sino también porque el movimiento físico, la actividad física activa endorfinas, libera endorfinas, activa neuronas, hace nuevas redes neuronales. Entonces, la actividad física es algo muy importante en los niños. Sí, porque también esta cuestión del movimiento, como dice la Pavlova, no solo nos permite toda esta activación neuronal, sino que también darnos cuenta de más cosas a través de esto. Bueno, cuéntanos, Ivonne, ¿cómo fue tu niñez? Mi niñez, bueno, yo les digo que era una niñita muy caprichosa, déjenme decirles. Pero no vas a aprender nada. ¿Y cuándo cambiaste? Gracias, amigos. Ahora que nos cuente Pavlova sobre su super niñez. Bueno, no sé, yo antes vivía en una vecindad y era muy bonito porque habían niños, habían niñas, habían casas desocupadas, entonces jugábamos con mi hermana, ahí me dio unas matadas, me caí de las gradas, me acuerdo que tenía un triciclo viejito y yo iba sentada atrás y mi hermana iba de copiloto, así. Pero no sé, después me cambié de casa, fuimos a vivir en una casa familiar y las cosas cambiaron porque estaba ya solo con mi hermana, entonces a lo que yo me dedicaba era a ver documentales, así. O sea, bueno, eso me encantaba. Y a todos los niños les decía, no, es que a mí me gusta la ciencia, y así. Pero de ahí, no sé. Después, había una profesora que decía que yo era muy malcriada porque justo me movía todo el rato. Mi mamá siempre dice que le llegaba siempre una notita de su hija canta, baila en la clase, pero no presta atención. Pero no era porque no supiera, sino que no sé. Una vez hasta me había adelantado en la clase de matemática y en lugar de decirme, bueno, está bien, me habló por adelantarme, date cuenta. Claro, es importante también mencionar, por ejemplo, aquí Pablo nos decía que era inquieta, después cabe recalcar que estudió danza y es una excelente bailarina. Bueno, entonces... gracias. Sí. ¡Bravo! Pero sí, por ahí puede ir la cuestión de los niños, es que es importante... Es que la educación debe dejar de ser uniforme, porque las personas no somos uniformes, no somos maquinitas, no somos robotcitos, no somos una misma copia de otro tras otro, somos distintas personas con distintas necesidades, incluso con distintas potencialidades que pueden ser potenciadas exactamente. Es que justamente en la escuela pasa que la construcción mismo de espacios para estudiar, otros espacios para jugar... Y toda esta división de espacios regulan los cuerpos, nos intentan disciplinar bajo reglas que nos hacen que nuestro pensamiento, o sea, mismo se vaya acallando, por decirlo así, como dijo el angelito, que nuestra voz se vaya apagando y nuestra participación igual y la exigencia de lo que queremos decir y hacer y cómo queremos habitar también se vaya decayendo, o sea, ya no pensemos en eso, sino solo pensemos en como en un tipo de cosa determinada que nos hizo de una sola forma. Sí, bueno, es también importante notar porque, por ejemplo, en la escuela me decían, no vayan tanto al baño que en el colegio, si no les van a dejar ir, tienen que ir educando su vejiga, dense cuenta, o sea, tu cuerpo educándolo a lo que otra, o sea, al sistema, literalmente, o sea, educar tú, y por eso ahora tantos problemas renales, de colon, todo eso, por andarte aguantando las ganas de lo que es una necesidad fisiológica. Y... o sea, de hecho, en el colegio me daban hasta más oportunidades de ir al baño porque los profesores eran hasta más conscientes de que era una necesidad que no podía ser interrumpida. Es que es el disciplinamiento a través de todas las formas posibles. También, ¿qué significaba un inspector en la escuela? O sea, que te vigilen. Claro, yo tenía en el colegio más. Pero en la escuela, bueno, no sé. No tenía inspector en la escuela. Pues yo te digo que sí, porque yo vengo de un colegio de monjas, que déjame decirte. Sí, por eso he estado una hippie liberal, ¿no? Una hippie liberal, exactamente. Y bueno, conclusión número uno del programa, las escuelas pueden ser muy buenas, pero deben cambiar sus formas de ser. Y también tener en cuenta estos aprendizajes, multi-inteligencia. Sí, bueno, yo como una cuestión personal no digo en ningún momento que la educación sea mala. De hecho, debe reenfocarse y ser más orgánica porque es algo muy explotable y que debe ser tomado en cuenta a futuro. O sea, y más que a futuro, inmediatamente, hacer ya planes inmediatos. Yo aún creo en la educación. Yo también. Por eso debe existir una interacción y una construcción de conocimiento con todos los sujetos que participan de este proceso de educación. Y por eso hicimos este programa. Exactamente. Conclusión número 2 del día. Los niños aprenden entre ellos y también nos enseñan. Es una retroalimentación, como justo dice Ivonne, y es lo que también tenemos ahora en las redes. La red es una red en donde no solo estás aprendiendo en una sola vía, ya no es unidireccional, ya no es como la televisión en donde te decían, piense esto, vea esto. No, ahora tú en el internet puedes ver lo que quieras, hablar con quienes tú mejor quieras, por intereses. Entonces, ¿por qué no cambiar esta... las cuestiones así? O sea, aparte es algo más orgánico, es lo que vemos en la naturaleza, es la simbiosis que vemos de un insecto que se alimenta de la savia de una planta, pero a la vez este insecto defiende esta planta de otros animales. Conclusión número 3, los niños son sexuados. ¿Qué te parece, Iván? Uy, Angelita, acabas de decir un pecado. O sea, sí, los niños son sexuados y es por eso que la educación sexual debe empezar mucho antes. No es posible que, por ejemplo, ahora mi hermana me contaba que había una chica que vivía en una familia muy católica, pero no sé. A veces esto trae problemas porque el mismo hecho de querer reprimir las cosas, no hablándolas, trae el desconocimiento, y a raíz del desconocimiento no está solo el miedo, porque a algunas personas les gusta experimentar lo que les produce miedo y ahí se dan cuenta, pero se dan cuenta a través también del error o tal vez, no sé, de arruinarse la vida. No, mentira, no tan así, pero es mejor que si ya existe la experiencia y el conocimiento, en cuanto a esos temas no se nos oculte. Y bueno, seguimos con la agenda cultural. Chan, chan, chan. Bueno, en el día de mañana tenemos el taller Tómate la Calle, que es un laboratorio de teatro social, a las 10 a.m. en la Casa Ovilla, pues a las 9. Es a las 10 y dura hasta las 2. Mañana tendremos nuestra tercera reunión y será divertidísimo porque ya comenzaremos a tomarnos algunos espacios. Bueno, esto se trata de un experimento artístico-cultural que ocurre dentro del marco del cuarto encuentro de arte, trabajo y economía, Mapear no es habitar. El laboratorio busca acercar tanto a personas con o sin experiencia en artes escénicas dentro de problemáticas sociales de forma crítica y vivencial a través de la oratoria y el teatro. Tómate la Calle, mañana no se lo pierden por la Casa Ovilla, de 10 a 2 de la tarde. A continuación tenemos también el Perrum. Este evento comienza a las 7:45 de la noche, es la segunda edición. Bueno, es un evento deportivo, participativo y de sana distracción para toda la familia. Según las capacidades de tu mascota podrás participar en las siguientes distancias: 2 kilómetros, 7 kilómetros o 10 kilómetros. Lord Wow garantizará el bienestar de todas las mascotas participantes que se rijan al instructivo de participación. Además, tendremos muy buenos premios. Los fondos de este evento en su totalidad serán destinados a nuestra labor social en favor de las víctimas, animalitos, del terremoto que devastó gran parte de nuestras costas. Ahora sí, los costos de participación son los siguientes: $20 por los 2 y 7 kilómetros y $25 por los 10 kilómetros. Únanse a esta gran iniciativa. También tenemos el ciclo paseo semanal. Y finalmente tenemos un festival de food trucks el sábado a las 10 a.m. y el domingo a las 5 p.m. en el Parque Bicentenario, en la Avenida Amazonas y en la Avenida de la Prensa. No se lo pierdan. Y bueno, ahora sí, es hora de despedirnos. El programa llegó a su final. Me imagino eso de lástima, que terminó. Yo también, no, sin antes me acordaba la canción. De todos nuestros pequeños reporteros. Pequeños en el gigantes. Conjunto. En el conjunto San Sebastián del Norte. Un saludo muy especial para allá. Un saludo también para Daya Aguilar, que no nos pudo acompañar. Un saludo para mi hermana Soledad Carrera, que nos acompaña en cabina. La próxima se une al programa. Y también para mi mami, que está sentada al lado mío. Sí, un saludo muy especial para mis padres, que deben estar escuchándome en el sillón de su casa. Y también para el Daniel, aquí en cabina, Daniel Castillo. Que siempre nos ayuda. Que siempre nos ayuda, siempre está aquí paciente. Pendiente de todo. Con nuestros guiones. Y que nunca nos critica los guiones. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Bueno, un saludo también a Javier Sanabria. Un saludo a Talía Sanabria. Un saludo a Lendara. No, me sí, de hecho, sí me ganaste. Un saludo para por ahí un peregrino que está también escuchándome. Bueno, lo espero eso. Ya. Bueno, un saludo también a Manuel, que tenía que venir ahora y no vino. Hola Manuel, espero que la próxima ya nos acompañes. Y en realidad un saludo para todos. Este fue Ángel Burbano para ustedes en Pélame la Naranja. Yo soy Pablo Carrera y bueno, los acompañé la mayor cantidad de programas que pueda. No, mentira, bueno, sí. Saludos a todos. No se pierdan nuestro siguiente programa en Pélame la Naranja. Vamos a hablar sobre la esclavitud. Y yo soy Ivonne Flores. Ya venimos la próxima con más Descascarando Nuestra Mente. Bueno, y esto fue Pélame la Naranja. Ya saben, abríguense mucho que hace mucho frío. Y después de Pélame y Pélame y Pélame pues loco, hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue Pélame la Naranja. Encuéntrenos en